Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Décima temporada. Año 2018. Programa número 315. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Décima temporada. ¿Dónde? ¿Cómo? A través, soprattutto, sobre todo, de los grandes medios de comunicación que reproduce el sistema de poder en el mundo. Eduardo Galeano. Son grandes medios de comunicación que confunden la libertad de expresión con la libertad de presión y que han sido definidos con mano maestra por algún anónimo que en un muro escribió: nos mean y los diarios dicen llueve. Todas las personas pueden mejorar, todos los caminos pueden... La Bruja de las Palabras. La Bruja de las Palabras es auspiciada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y por el Consejo Deliberante de la Ciudad. En mi casa está prohibida la sabiduría. Dejen de crecer. Manténganse ingenuos como niños. Estamos hoy hablando otra vez de la naturaleza humana y tratando de cruzar así transversalmente, nos vamos de una vereda a la otra vereda, de una orilla del río, nos cruzamos a la otra orilla del río y comparamos lo que dice actualmente Occidente acerca de la naturaleza humana y lo que describen testigos que presencian las culturas humanas con que se encuentran hace 500 años o hace 350, cuando llegan a América los europeos. Vamos a ver un poquito lo de Colón. Colón. Acá está. Contamos que Colón escribe una carta a los Reyes Católicos en marzo de 1493, algo contamos la vez pasada, y a mí me llamó la atención de que Colón dice que son miedosos y son los más temerosos que hay en el mundo. Eso dice Colón. Y a mí me llamó la atención porque en otros párrafos Colón describía otra clase de personas que se acercaban, que eran muy generosos. La persona generosa en general no es miedosa, ¿sí? El egoísmo es hijo del miedo. La generosidad no es hija del miedo. Así que yo digo, ¿qué estará diciendo Colón cuando dice que son los más temerosos que hay en el mundo? ¿Qué dice Colón con eso? La verdad que no sé qué dice, habría que mandarle un WhatsApp y preguntarle. Yo estuve 15 días pensando qué podía estar insinuando esa frase. No sé cuál es la respuesta, pero se me ocurrió que podía tener que ver con esto que el cacique Oquiaviano le cuenta a Carl Jung, uno de los indios pueblo ahí en Estados Unidos, en el actual Estados Unidos. Dice, qué crueles que son los blancos. Están siempre buscando algo, no sabemos lo que les pasa, están inquietos, son crueles, nos parecen crueles los blancos. Dice este indio, este cacique, se lo cuenta a Carl Jung hace 70 años ya, nos parecen crueles los blancos. Entonces yo dije, ¿será que cuando se aparece un tipo con armaduras, con caballos, con barba y con esa cara que describe Oquiaviano, no sabemos lo que les pasa, están siempre buscando algo, tienen un duro mirar. Te aparece un tipo así, un neurótico, discúlpeme, un neurótico. Si podés en un momento cerrar los ojitos y comparar a alguien muy neurótico que conozcas, suponete un presidente de la nación, y a alguien que está en paz con el mundo, ¿no? Y vos convivís todos los días con uno que está en paz con el mundo y de golpe te aparece el otro. Digo, por ahí ese es el miedo que describe Colón, el miedo a él, el miedo a Colón, a los que eran como Colón, y que él, dentro de su cultura, de su modo de ser, de su autopersecución neurótica típica del occidental y del cristianismo, yo no estoy bien hecho, hago el esfuerzo para no ser como soy, ese malestar tal vez les producía espanto más que miedo a estos indios que una vez que se daban cuenta que no corrían peligro, inmediatamente sellaban el pacto ético, confiaban y eran generosos. Más allá de eso textual de Colón, aquel marzo de 1493, le dice a los reyes católicos: no he podido entender si estos indios tienen bienes propios. Me encanta lo de no he podido entender, no le quedó claro. Me pareció ver que aquello que uno tenía, todos hacían parte, en especial de las cosas comederas. Quiero ser textual cada vez que puedo. No sé si tienen bienes propios. Parece que todos, de lo que uno tiene, todos toman, muy en especial de las cosas comederas, pero parece que hay otras que no son especiales y también funcionan así. Estoy tomando párrafos salteados para dar pinceladas de este testigo, Cristóbal Colón, a las pocas semanas de haber llegado un europeo que podía escribir y dejar un testimonio a la zona del Caribe. Así que monstruos no he hallado. Monstruos no he hallado, ni noticia, salvo de una isla, Cuaris, con Q, Q-U-A-R-I-S, Cuaris, la segunda a la entrada de las Indias, viste, pasando el árbol ahí a la derecha, que está poblada de una gente que todos tienen por muy feroces y que comen carne humana. ¿Ves? Acá está, me encanta, porque Colón hace una descripción también angelical de los pobladores que se va encontrando. Dice: todos son bonitos, salvo en una isla poblada de gente que todos tienen por muy feroces. No era su opinión. Todos los pueblos de todas las comunidades que conoció Colón, supongo que eso se refiere a todos, todos tienen por muy feroces y comen carne humana. Y yo creo, por otros testimonios que han quedado escritos, que efectivamente habría ese tipo de costumbres. Estos tienen muchas canoas con las cuales andan por todas las islas y roban todo cuanto pueden. ¿Por qué dije que me encanta? Porque yo creo que la naturaleza humana tiene esa característica. Puede salir cualquier cosa, puede salir de todo. ¿Y de qué depende? No sé. Ahí también está nuestra responsabilidad, lo que hagamos nosotros, la pequeña influencia que cada uno tiene. Pero que es posible que salgan caníbales, sí, es posible. Y es posible que salga gente sin ambición, sí, es posible. Y es posible que salga gente que se alegra de la desgracia ajena, sí, claro que sí, está, lo dice esta gente. Y es posible que salga gente que no se alegra con la desgracia ajena, sí, efectivamente, lo está contando Colón. Y lo están contando nuestro amigo Juan Palafox, y lo contaron infinidad de testigos, y lo vemos hoy en varias poblaciones del mundo. Canibalismo queda muy poquito, solo han quedado reducidos grupos en Alemania y Estados Unidos. Así que no se preocupe, que casi ya lo terminamos de eliminar al canibalismo. Pueden ver sus altezas, les escribe Colón a los reyes católicos, pueden ver sus altezas que yo les daré oro, oro, metal precioso, cuanto hubieran menester, con muy poquita ayuda que sus altezas me darán. Yo quiero ser textual porque la carta de Colón evidentemente tiene la intención de solicitar más apoyo a los reyes católicos. Él ha hecho un primer viaje, escribe esta carta diciéndole: este lugar es bárbaro, la gente es genial, salvo algunos que son caníbales, yo les puedo conseguir oro si ustedes me dan unos pesos más. Esto es lo que dice. Pero los reyes no le van a contestar: ¿usted qué piensa de nosotros? ¿Que vamos a sacar oro a un pueblo que no es el nuestro? ¿Usted piensa que nosotros somos ladrones de oro? No, los reyes no le van a contestar eso. Los reyes le van a contestar: qué bueno, dale, robame oro para mí. Esta es la historia negra, no es leyenda, es historia. Es Cristóbal Colón el que está escribiendo. No es joda, ¿eh? Además, les puedo llevar cuanto quieran ustedes, especies y algodón, y almástiga, cuanta mandaran cargar, es goma arábiga, no importa, y esclavos. ¡Ay, mamá de Dios! ¡Cuánto mandaran cargar! No me diga que Colón ofrecía llevar esclavos. ¡Ay, Diosito! Y creo haber hallado ruibarbo y canela y otras mil cosas hallaré. Está vendiendo lo que él acaba de encontrar para que lo sigan apoyando los reyes católicos. Pero también está diciendo lo que era legítimo, supongo yo, solicitar y ofrecer a un rey español de esa época. Y lo mismo que ocurría en España ocurría en los demás países de Europa, no tengo ninguna duda. De hecho, eso es lo que cuenta la historia. Esto es harto y eterno, Dios nuestro Señor. Así dice Colón, ¿qué quieres que le haga? Esto es harto y eterno, Dios nuestro Señor, el cual da a todos aquellos que andan su camino victoria de cosas que parecen imposibles, y esta fue una. Es decir, Dios nuestro Señor es el que hace que nosotros lleguemos a este lugar para poder llevar oro a los reyes. Casi está la mezcla entre el robo de oro, esclavos y la religión, Dios. Esta es la historia, porque así ocurrió, así lo propone Colón. ¿Qué van a hacer los reyes? ¿Lo van a condenar a pena de muerte por decir una blasfemia? No, le van a dar más plata para que siga en la línea de lo que sugiere esta carta. Estoy ya terminando los párrafos que hemos seleccionado de esta carta, que por supuesto es de dominio público. Por eso toda la cristiandad debe tomar alegría y hacer grandes fiestas, la cristiandad, y dar gracias solemnes a la Santa Trinidad con muchas oraciones solemnes, por tanto ensalzamiento que se tendrá, porque cambiarán tantos pueblos a nuestra santa fe, y también por los bienes temporales, se refiere al oro y los esclavos, que no solamente a España, sino todos los cristianos tendrán aquí refrigerio y ganancia. O sea que la cristiandad es la que tiene que agradecerle a Dios por todo el oro, los esclavos, la canela y la goma arábiga que se van a llegar y todas las ganancias que van a tener. Este es un conquistador que dice que es su Dios, Jesús de Nazaret, el día que vuelva se va a armar un lío, dice que su Dios es el que, digamos, le ha acercado esta posibilidad de robar oro, plata, esclavo, goma arábiga y canela. Este fue Cristóbal Colón, y no creo que sea legítimo decir qué mal Colón. No, me parece que el tipo representa cabalmente la mentalidad de la época, la mentalidad de la cultura indoeuropea, y además es absolutamente coherente con las cosas que describe 150 años después Juan de Palafox, un obispo y virrey, estando ahí décadas, 3 décadas en América. Dice esto nuestro amigo Juan de Palafox: no puede dudarse que muchos de los demás reinos de vuestra majestad y de otras coronas que hay en el mundo, aunque se consideren juntas, no igualan ni llegan a la menor parte de los tesoros que en tan poco tiempo ha fructificado América en las minas de Potosí, Zacatecas, El Parral, Pachuca, Guanajuato y otras. Y en los impuestos alcabalas, es una especie de impuesto también, renta, ponerle que fuera, tercios y oficio y diversos géneros de renta. Está claro, no puede dudarse que por más que juntes a varios países del mundo, aunque los tomes juntos, no van a igualar ni un poquito los tesoros que en tan poco tiempo se ha llevado España de América. Esta es la historia negra, muchachos. ¿Qué querés que le haga? Pasa que la mentalidad de aquella época y parte de la actual, que considera a la naturaleza humana alegrarse de la desgracia ajena, considera natural también llevarse la riqueza que le pertenece a otro porque vos tenés armas más importantes o porque sos más culto, porque tenés un Dios que es el verdadero y el de ellos no. Mentiritas infantiles así como esas. Y no es cierto que en aquella época la gente viviera en medio de una nube que no le permitiera levantar la cabeza para ver estas mentiras y estas injusticias, porque las está describiendo el propio obispo. No es poco, ¿eh? Y es muy cierto que si España no tuviera tantos gastos en tantas guerras, estaría ya repleta de riquezas. Y así, las Indias, sus provincias y reinos, además de no haber costado mucho a la corona, más bien la han enriquecido con tan copiosos tesoros como nunca se vieron en el mundo. Aquí está el obispo denunciando la extracción no autorizada, según las notas que tenemos nosotros, de tesoros a través del trabajo esclavo, como lo conocemos bien aquí, en, como le decía, Potosí. Hemos estudiado incluso cómo se desarrollaban ese tipo de pseudo-esclavitud, en realidad, que había con los pobladores de aquí, en lugares muy cerquitas a esta radio, a 150 kilómetros de esta radio, que pese a la invasión española mantuvieron sus sistemas de gobierno no monárquicos, ¿eh? Siguieron siendo culturas, tampoco llegaron a ser influenciadas por los incas, ¿eh? Culturas de gobierno horizontal, rotativo, presidencias rotativas por las familias, acuerdos por consenso, no por mayoría, sino por consenso. Tenían que estar todos de acuerdo. En su momento lo hemos estudiado, cómo eso pervivió hasta nuestros días, hasta nuestros días. Estamos ya pasando de Colón, ahora estábamos leyendo a Juan de Palafox en 1650, ahora maltrato a los indios. Fíjate, va a ser una denuncia, va a decir que el maltrato que sufren los indios no se llega a conocer del todo. Dice este tipo que fue virrey, además de obispo. Los virreyes, o sea, los que trabajan en lo que yo trabajé, los virreyes, por muy despiertos que sean, no pueden llegar a comprender lo que padecen los indios. Pues en la superioridad de su puesto, de su lugar de virrey, llenos de felicidad, sin acercarse a los heridos y afligidos que están derramados y acosados por todas aquellas provincias. Los virreyes, por muy despiertos que sean, no saben todo lo que padecen los indios. Y como el virrey me pasó a mí, le faltó decir a Juan de Palafox, como el virrey se haya frecuentemente acompañado de los instrumentos y sujetos que les otorgan poder, sí, el jefe de policía, qué sé yo, nada, la pena de muerte, y de los que disfrutan las ganancias que obtienen de los indios, ¿cómo obtienen ganancias de los indios? No solo impiden oír los gemidos y ver las lágrimas de los oprimidos, sino que los indios terminan siendo los culpados, aunque en realidad son verdaderamente inocentes. Esto dice el virrey, muchachos, ¿eh? Terminamos con la discusión de la leyenda negra. No es holandés este, ¿eh? Es de Navarra. Tranquilícese, Carlos, bueno, está bien, ya en un rato se me pasa, señor. Así que para averiguar estas verdades de cómo en realidad son tratados los indios, es mejor oficio que virrey ser visitador general del reino. Pero ni siquiera este oficio alcanza debido a la malicia general. Malicia general se refiere a la malicia general de los españoles, que se vale unas veces de la fuerza, otras de la calumnia y otras del poder para evitar que el visitador pueda investigar la verdad. Son cosas que nosotros conocemos, por supuesto que pasan con ese estilo en nuestra época, y que incluso la Universidad de Oxford, con mucha congoja, no tiene problema en denunciar que sí, efectivamente, ellos disfrutan de la desgracia ajena. En su dilema interior, en su malestar, como proceso para sobrevivir al maltrato y desprecio que han sufrido de su mundo adulto y de su mundo religioso y de su mundo moral, que les dicen, tu naturaleza es horrible, En esa lucha el tipo encuentra una descarga emocional, un alivio, digamos, en decir, ah, no, los malos están ahí y esos son los culpables de mi desgracia. Así que si a ellos les va mal, ah, yo confirmo mi idea de que yo no era el malo, sino que son ellos los malos y hay una justicia que se está ocupando de que las cosas tomen su lugar. Aquí Juan de Palafox nos habló en este momento del programa de la leyenda negra, los maltratos a los indios y poco menos que nos da las cifras exactas de todo el dinero que se robó España y que sigue diciendo yo no fui. La mayoría de los españoles, no todos, tenemos honrosísimos ejemplos, espero que podamos pasarlos algún día en la bruja, españoles que dicen, che, lo que hicimos fue una vergüenza, tenemos que hacer algo para repararlo, no sé si para devolver la plata, y está bien, viste, un español de hoy seguramente no recibió ni un centavo de lo que se robaron los españoles de hace 400 años, pero sí una reparación ética. Ah, mira qué bien, claro. Lo que hicimos no se hace. No se puede robarle la rama a un roble y después destruir al roble con esa rama. No, eso está mal, hermano. Eso está mal. Yo quiero desentenderme de eso. Quiero denunciar que eso a mí no me parece bien y estoy dispuesto a pagar, aunque sea un poco de vergüenza, para que eso quede suficientemente claro. Eso dicen algunos españoles, poquitos por lo que vamos viendo. Estaba enumerando Juan de Palafox en el programa pasado, lo que pasa es que se tuvo que ir rápido, había enumerado las cosas que no tienen los indios que él conoció, la mayoría de las comunidades que él conoció durante 25 años siendo obispo y virrey en la zona de México, y le cuentan que los de la zona andina, él les llama Perú, eran parecidos. No tienen codicia, no tienen ambición por ocupar cargos públicos. Tercero, no conocen la soberbia. Cuarto, vamos con el cuarto. Apenas conocen la ira. Fíjate, a mí me encanta porque ve, ahí está sintetizado bien. Conocen la ira, sí, pero poco. Es eso, ¿entendés? En otras culturas conocen la ira, sí, mucho, demasiado, casi todo. Hay falta de ira, muy poco falta de ira. Acá que hay muy pocos tienen ira. Son templadísimos en sus disgustos. Mira qué forma de decir. Che, ¿cómo es tu vecino? Mi vecino es templadísimo en sus disgustos. Tienen una inimitable paciencia y silencio en sus trabajos. E incluso es necesario exhortarles a que vayan a quejarse a los superiores cuando sufren muy terribles agravios. Vamos nosotros a agarrar una lupa, señora, nos subimos al techo de la habitación y escuchamos o vemos a Juan de Palafox escribiendo el párrafo que yo acabo de leer. Es necesario exhortarles para que vayan a quejarse cuando los tratan con terribles agravios. Uno puede deducir, primero, los trataban con terribles agravios. Segundo, este tipo, Juan de Palafox, seguro, digo, lo dijo casi, ¿no? Y yo, che, quejate, no aceptes que te traten mal. Me parece, ¿no? Con cualquier cosa se tranquilizan y tienen por su alivio el callar y padecer. También queremos nosotros, ya que nos subimos acá arriba al techo de la habitación para mirar cómo escribe Juan de Palafox, nosotros queremos hacer el siguiente paso. Son templadísimos en sus disgustos. Tienen por su alivio el callar y padecer. Juan de Palafox cree que los tipos se la bancan, que padecen callados, que cuando algo les da bronca se callan. Está pensando en virtudes cristianas. Yo siento ira. ¿Y qué dice el cristianismo? Báncatela, no la expreses. Tené cuidado, sé bueno, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas lo otro. Pero yo no sé si eso es lo que les ocurría a los indios. En el principio del próximo bloque Darío Sainz Reiber nos va a dar una versión junto con Nietzsche de que por ahí lo que les pasaba a los indios era otra cosa. Por ahí lo que les pasaba no era que eran templados para sentir el disgusto, sino que no sentían tanto disgusto. El occidental, el de Oxford, cuando habla de yo me alegro con la desgracia ajena, lo que dice es, che, pero tenemos que tener compasión. La solución que se le ocurre es esa, ¿qué hacer con un sentimiento malo? Podría ocurrir que lo que le pasaba a estos indios era que ese sentimiento malo no encontraba terreno fértil para prosperar. O sea que el tipo no llegaba a sentir alegría por la desgracia ajena. Alguien tenía desgracia y el tipo, suponete, no sé, no sentía nada. Suponete, no sé si sentía también empatía. No sé si estoy siendo claro. La mirada del obispo aparentemente podría estar contaminada con una creencia de que es virtud atenuar la ira. Y por ahí no sé cuánto se imaginaba de que el tipo no llegaba a sentir ira. Eso. Una vez estaban en mi casa dos indios trabajando unas piedras. Yo sintetizo acá detalles de su historia. Fueron un día a la plaza y unos soldados, sin más jurisdicción que la de su profesión, les quitaron las túnicas por la fuerza. Los dos indios volvieron a casa desnudos, y cuando les pregunté, che, ¿qué pasó?, respondieron que les habían quitado las túnicas unos soldados. Y sin pedirlas ni quejarse, se estaban los pobrecitos desnudos, dice Juan de Palafox. Le robaron la ropa y ya está, listo. Y hasta que las recuperaron, estuvieron con un profundo silencio y paciencia, sin hablar palabras sobre ello. Esto describe Juan de Palafox, fíjate, su atención, su cuidado, el interés que demuestra al haberlo observado, al ver qué le pasa a ese ser humano y haberlo puesto por escrito para que se enteraran otras personas. Hasta que las recuperaron, estuvieron con un profundo silencio y paciencia, sin hablar palabras sobre ello. Los que vamos siguiendo la Palafox estamos casi seguros que el obispo hizo algo para que ellos recuperaran sus prendas. Es probable, no importa, no viene al caso. Y del mismo modo se comportan en sus trabajos. Silencio y paciencia. El obispo dice paciencia. Pero yo digo, ¿es paciencia? ¿O es que esas cosas que ocurren no le mueven el amperímetro, como decimos ahora? No lo estorban porque el tipo tiene un piso de humildad, de estar en paz con el mundo, de falta de ambición, de adaptación a lo que ocurre, estar lanzado en el mundo sin aspirar a ideales hipotéticos, como hace Occidente. No sé si es paciencia o si es un piso que tal vez el obispo ni nosotros imaginemos. Rarísimas veces piden justicia y solo cuando se los alienta para que lo hagan, entonces sí piden justicia. La bruja de las palabras. De colección.